Vamos a compartir en esta mañana la celebración de la Cena del Señor y también vamos a recordar su muerte y su resurrección. Sobre todo estos acontecimientos que son centrales en nuestra vida en Cristo. Así que vamos a hacerlo con este espíritu. Es la más tremenda demostración de amor que pudiera haber habido sobre la tierra y la más tremenda que pudiera existir, de aquí en más también. No hay demostración de amor como la que el Señor Jesús tuvo por todos y cada uno de nosotros y por cada persona también. Él se entregó a sí mismo, dio su propia vida para morir allí en la cruz, para luego con el poder del Padre resucitar, vencer la muerte y por eso poder darnos a nosotros vida eterna y abundante. Así que Él fue vencedor, Él fue victorioso, lo es, lo sigue siendo. Qué bueno, porque esa victoria nos hace victoriosos también a nosotros. Bendito sea el Señor también en esta mañana y qué bueno que podamos ir repasando brevemente los acontecimientos que fueron ocurriendo en aquel domingo también. Así que vamos a estar siguiendo la lectura que está en el Evangelio según San Marcos en el capítulo 15, en los primeros 39 versículos. Vamos a tomar un instante para poder recordar y tener en nuestra mente aquello que ocurrió en aquel tiempo. Y por eso vamos a orar también para que Dios nos permita no dispersarnos ahora en nuestra mente y concentrarnos en las cosas que son importantes para este día. Y así entonces todo nuestro ser pueda estar preparado para reconocer en profundidad lo que Él hizo por cada uno de nosotros y poder responder a eso con toda alabanza, con toda gratitud, con todo gozo, pero teniendo convicción de lo que ocurrió y pudiéndonos encontrar a nosotros en algún lugar de todas estas escenas que vamos a ir recordando de aquel domingo y particularmente las que se concentran en el momento de la crucifixión. Así que le vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que Él esté aquí, nos rodee, nos cubra y que el Espíritu Santo nos traiga esta convicción y este sentir también a nuestro corazón. Te invito a inclinar tu rostro y Padre, gracias por este día, gracias Señor, gracias porque recordamos lo más precioso para nuestra vida, que es el sacrificio de Cristo a nuestro favor. Él no lo hizo a su propio favor, no lo necesitaba, Él fue sin mancha, Él fue sin pecado, Él fue puro, pero lo hizo por nosotros, por mí, por cada uno. Y allí cargó con todo el peso de nuestros pecados, de nuestra maldad. Cargó con todas nuestras heridas, nuestros dolores, nuestro sufrimiento, nuestras enfermedades. Y venció, venció a la muerte, venció. Y Él vive, está vivo y está preparando lugar para nosotros también. Te damos toda gloria, honra y honor, pero no queremos que esta mañana, este día pase así muy rápidamente. Queremos reflexionar, concentrarnos, Señor, en todo el mensaje que va implícito en este día y en lo que tu Hijo hizo en favor de cada uno de nosotros. Gracias por Él, gracias por su vida, gracias por su ministerio, gracias por su sacrificio, por su amor, por su gracia, por su entrega. Señor, gracias por todo eso. En esta mañana y todo este día y todos los días queremos tener un corazón dispuesto a alabarte, exaltarte, reconocerte, glorificar tu nombre, agradecerte de todo corazón. Oh Señor, guárdanos en esta mañana, en este día. Señor, nos ponemos bajo el cuidado y tu protección, la protección del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Así dice la palabra de Dios entonces. Muy de mañana, mucho más temprano que esta mañana que nos hemos reunido nosotros. Habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo, él le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, nada respondes. Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió. De modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, En el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzaron a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga de aquel que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces. ¡Crucifícale! Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, ¡crucifícale! Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, ¡salve, rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Y después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era el rey de los judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, ¡bah! Tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él, le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirá, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndole en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Así es como Marcos narra estos últimos instantes en la vida de Jesús. Todos fueron impactados en aquel tiempo, y hasta hoy en día la gente sigue siendo impactada por esto que aconteció, que se da en llamar la Semana Santa. Es un cuadro trágico, es un cuadro triste, es un cuadro doloroso, por supuesto, si es que solo vemos hasta aquí. Y como ni aun los discípulos alcanzaron a ver más allá, aunque Jesús los había preparado, les había enseñado, les había dicho que Él iba a resucitar, ellos no habían alcanzado a entenderlo, a comprenderlo y a creerlo. Por eso estaban sumamente angustiados, sumamente impactados, espantados. Ellos quedaron bajo estupor, bajo temor. Y claro que en ellos comenzó el llanto, el lloro. Y cada uno estaría buscando algún lugar y algún rincón como para poder desahogarse y poder reflexionar. Mucho y muy tremendo había ocurrido muy rápidamente, en apenas casi 48 horas o menos. Así que todos ellos estaban muy golpeados. Pero mire, a cualquier persona le impactaría ser testigo de algo como esto, tan tremendo y tan cruel. Recordemos que Jesús fue terriblemente azotado con látigos por un grupo de personas, ni siquiera una sola. Toda su espalda había sido lastimada. Fue debilitado. Le daban puñetazos. Lo abofeteaban. Lo insultaban, lo menospreciaban, lo humillaban. Escupieron sobre su rostro. Cualquier persona que fuera testigo de esto sería tremendamente impactada. Pero ¿cuánto más aquellos que habían compartido con Jesús casi 3 años, 3 años de sus vidas, 3 años con enorme cantidad de experiencias, 3 años donde establecieron un vínculo afectivo profundo, aún desde las debilidades propias, humanas, que ellos también tenían? Pero aún así establecieron un vínculo muy estrecho, por lo cual seguramente había muchísima más congoja en ellos, sus discípulos, que en el resto de la gente. A veces nos toca, aún como cristianos, que frente a toda la agitación que hay en el mundo, frente a la influencia que el mundo ejerce, frente a algunos que somos un poco negligentes quizás respecto a estas cosas y otras cosas y a nuestro vínculo con el Señor, es como que a veces también pasamos como muy rápidamente de largo lo que tiene que ver con la Semana Santa y no alcanzamos a enfocarnos bien y a reflexionar bien sobre todo lo que aconteció allí y qué importancia tuvo y tiene para nuestras vidas en Cristo. Y el deseo y el propósito de esta mañana también es este. El que más allá de si va a haber regalos o no, rosca, huevo, conejito de chocolate, lo que fuere, es saber qué ha acontecido, qué significa. Y claro que el significado va mucho más allá que estas cosas. A veces el paso del tiempo, a veces las luchas, las tentaciones, nuestra dureza de corazón, los ruidos que hay por allí, el avance de la maldad, hace que no pensemos mucho en esto. Es que a lo mejor se ha enfriado nuestro amor, aquel primer amor que todos supimos tener y que a lo mejor todavía no sostenemos, ni alimentamos, ni acrecentamos desde ese primer día en que conocimos al Señor como Salvador y Señor de nuestra vida. ¿Cuánta importancia estamos dando los cristianos a esa cruz y a quien murió en ella en este tiempo? ¿Cuánto valoramos los cristianos en esta época un sacrificio como el de Jesús y una salvación tan grande que Él abrió y obró para cada uno de nosotros? ¿Cuánto valoramos los cristianos una gracia tan perfecta y un amor tan profundo por cada uno de nosotros? ¿Cuán agradecidos estamos con aquel que perdonó nuestros pecados y nos dio una vida nueva? ¿De qué manera lo demostramos en todo caso? ¿Hay compromiso en mi vida? ¿Hay fidelidad? hay alabanza, hay servicio, hay testimonio a otros, hay oración, hay comunión con la iglesia, hay santidad, hay obediencia. Porque en definitiva estas son maneras en que se demuestra ese reconocimiento y esa gratitud. Es posible que, como aquellos discípulos, haya algunas cosas en mí que aún no las entendí o las comprendí bien. ¿No será que me están quizás guiando en este tiempo otras motivaciones y no el verdaderamente glorificar al nombre del Señor y servirle con integridad y en verdad? Esta mañana te quiero invitar brevemente a que mires la cruz. Y si te ayuda a cerrar tus ojos para concentrarte en esa escena, hacelo. Pero miremos ahora a la cruz. Miremos a la cruz, estamos en aquel tiempo. Poné tus ojos en la cruz. No los pongas en los soldados, ni en los escribas, ni en los fariseos, ni en el gentío que está allí casi participando y celebrando un acontecimiento, un espectáculo tan horrendo. Mirá la cruz, poné tus ojos allí, mirá al Señor, porque Él está allí, Él está colgado allí en la cruz. Mirá su cuerpo lastimado, mirá su cuerpo marcado, mirá su cuerpo, está herido. Trata de mirar más allá, mira su corazón quebrantado. Todas las expresiones de su cuerpo y de su rostro indican el peso emocional que él estaba sintiendo. Fue quebrantado por eso. Mira su rostro transformado por el dolor y sufriendo por la corona de espinas que hay sobre su cabeza. Ahora búscate a vos mismo allí en la escena. Búsquese a usted misma allí en la escena. ¿Dónde se ve? ¿Dónde está en todo ese escenario? ¿Qué está haciendo? ¿Podría ser usted un espectador casual de los que se acercaron a ver todo esto de lejos? ¿Sería usted alguien que no tenía nada que ver? ¿Se encontraría usted insultando a Jesús? ¿O quizás se descubrió que había sido uno de los que lo abofeteó? ¿O de aquellos que por otro lado se reían de él incluso al verle sufrir? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde se ve? Mire, preste atención, usted y yo, todos, cada uno, debiéramos estar en el lugar en donde está Jesús. Usted y yo y todos debiéramos estar colgados allí en la cruz. Esa vía dolorosa y esa cruz eran para mí, eran para usted, eran para cada uno. Pero fíjese, Él está ocupando su lugar y mi lugar. Él está cargando con su dolor y con el mío, llevando nuestras heridas. Yo lo merecía porque era pecador. Usted también lo merecía porque también era pecador. Pero Él no. Ahora mire los ojos de Jesús. Ponga sus ojos en los ojos del Señor. Su mirada aún en su debilidad todavía es penetrante y potente. ¿Podría resistir mucho tiempo mirar a los ojos de Jesús sin que sus ojos y su cabeza se reclinara? Y al mirar su mirada, extrañamente usted ve que los labios del Señor se mueven, aunque con dificultad, como pronunciando algo, como emitiendo algunas palabras. Y que incluso a pesar de la distancia a la cual usted está y a pesar de la gritería, usted puede oír unas palabras claramente en sus oídos. Es la voz de Jesús. Es la voz de Jesús que le está diciendo: te amo, lo hago por ti, Y ahora todos nos damos cuenta que debiéramos gritar casi llorando, no, no lo hagas, no lo merezco, soy pecador. Pero entonces volvemos a ver el movimiento en su boca y oímos sus últimas palabras antes de morir. Es hacia usted. A usted le está hablando. A mí, a cada uno. Y él dice, te amo. Es por ti. Y es por amor y por gracia. Para que puedas ser salvo. Te amo. Y allí usted lo ve morir, pero lo está viendo morir por usted. ¿Y cómo entonces no caer de rodillas para llorar en arrepentimiento, clamando por el perdón de mis pecados, desarmado por la potencia de su amor y quebrantado por su bondad? Como dice esa canción, no podría estar ante ti, allí delante de la cruz, escuchándote hablar de esta manera sin llorar como un niño. Pero no todo terminó allí. Usted quizás buscó un lugar, una piedra, algo donde reclinarse, sentarse y derramar sus lágrimas. Acongojado y dolorido, ahora se dio cuenta de lo que el Señor hizo por usted y por qué lo hizo. Y mientras está allí también en ese estupor y en ese impacto, alguien se acerca, una presencia ahí a su lado, alguien que pone su brazo sobre sus hombros y está allí para abrazarle, estar a su lado, confortar su corazón y ministrarle. ¿Sabe? No sé si se dio cuenta, pero es el Señor resucitado. Allí está ahora a su lado. Y así como se apareció a muchos, también se había aparecido a Pedro de manera especial, ¿lo recuerda? Déjeme decirle en esta mañana, usted es tan especial y tan importante y tan amado como Pedro. Y por eso Jesús viene a su lado de manera individual, personal y especial. Y Él está allí a su lado, también ahora está a su lado. Está haciendo lo mismo. Está tratando de confortar su corazón, de hacerle recordar aquellas mismas palabras. En esta mañana Él vuelve a decirte, te amo. Estoy aquí para secar toda lágrima de tus ojos. Estoy aquí para ministrarte. Estoy aquí para recordarte que nunca te dejaré ni te abandonaré. Estoy aquí, te dice el Señor, para estar siempre junto a ti. No lo olvides nunca, te amo. Y si vos me amás, expresa todo tu gozo y tu gratitud sirviendo a los demás, dando testimonio de mí, nunca dejes de hacerlo. Y Él estaría allí a su lado ahora también para decirle, mira, me voy al cielo a preparar un lugar para vos. Pasaremos la eternidad juntos. Pero no te vas a quedar solo, no vas a quedar desamparado ni desamparada. El Espíritu Santo de Dios estará en ti y Él te guardará, te sanará, te dará libertad, te protegerá, te guiará y te bendecirá con el mismo amor con que yo te amo. Y estate atento, te diría el Señor finalmente, porque un día volveré por ti. Sé paciente, volveré por ti. Vendré por ti porque estás en mi corazón. El Señor te diría, pienso en vos cada día, velo por vos, por tu vida, cada instante. Y en ese día, todo terminará aquí, pero comenzará en los cielos. Te voy a hacer sentar a la diestra de mi Padre conmigo. Y junto a mí vas a reinar por los siglos de los siglos. Y ya casi el Señor está yéndose, ascendiendo a los cielos. Y casi como que se olvidaba, dijo, ¡ah, ah! Antes de irme, acordate, allí ya no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor. Todo será gozo y alabanza. Y además, te daré una corona brillante para que luzcas como vencedor, como vencedora, como victoriosos en mí. Ah, bendito sea el Señor por su amor. Qué grande amor, qué profundo amor, irresistible amor. Cuánta gracia de Dios sobre nuestra vida. Es cierto, no lo merecíamos, pero el Señor lo hizo. Y ahora que lo disfrutamos, gracias Señor porque lo hiciste. Nunca hubiésemos podido hallar ni libertad, ni sanidad, ni perdón de pecados, ni salvación, ni vida eterna, si Cristo no hubiese hecho lo que hizo en favor de todos y cada uno de nosotros. Así que en esta mañana, en la cual vamos a celebrar la cena, que anuncia su muerte y su resurrección, tenemos que hacerlo con este espíritu de gratitud, de reconocimiento, donde podamos exaltar su nombre, donde Él ahora pueda ver que en tu corazón, más allá aún de nuestras debilidades o flaquezas, Él pueda encontrar sinceridad. Él pueda encontrar este espíritu de gratitud en respuesta al amor con el cual nos ha amado y nos ama permanentemente. Así que yo voy a pedir a los diáconos que vengan aquí rápidamente para comenzar a repartir los símbolos. Pocas horas antes de morir allí en la cruz, el Señor Jesús estuvo participando y celebrando la Pascua con sus discípulos. Y dice que después de haber cenado, tomó del pan del cual habían estado participando en esa cena, panes sin levadura, y delante de ellos lo partió y les dio a sus discípulos, diciéndoles: miren, esto simboliza mi cuerpo que va a ser partido, quebrantado allí en la cruz del Calvario en pocas horas más. Así que participen de este pan y háganlo ya instituido para la iglesia todas las veces en memoria de mí. Tomó también las copas después de haber cenado y les dio a sus discípulos y les dijo: miren, esta copa simboliza el nuevo pacto de Dios para con los hombres y es en mi sangre. Así que hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Así pues, dice el pasaje del apóstol Pablo a los Corintios, todas las veces que comiéramos este pan y bebiéramos esta copa, la muerte del Señor estaríamos anunciando hasta que Él venga, hasta que Él venga, hasta que Él venga. Y si un día va a volver es porque no quedó muerto, sino que vive, ha resucitado y un día volverá. Y vuelve por ti, por vos, por nosotros. Y en esta mañana, al celebrar, lo hacemos en esos términos, así como la Biblia nos enseña. Y lo hacemos con toda dignidad, honra, respeto y temor de Dios. Porque no ha sido poca cosa que el Hijo de Dios dejara los cielos, su gloria, y viniera aquí a la tierra a hacerse hombre, a vivir entre los hombres, a identificarse con nosotros, a sufrir como nosotros sufrimos, pero a cargar sobre Él todo sufrimiento, todo dolor, todas las consecuencias de mis pecados y de sus pecados, y dar su propia vida, y morir, y resucitar como vencedor, como victorioso. Jesús compartió aquella cena con sus discípulos. Ellos habían hecho un compromiso de seguir a Jesús, un compromiso de obedecerle, un compromiso de servirle, un compromiso de hablarle a otros acerca de este Cristo, un compromiso de fidelidad, un compromiso de entrega, un compromiso de comunión unos con otros. Él no invitó a toda la gente, sino a aquellos que ya habían tomado una decisión consciente de querer dejar atrás un estilo de vida para adoptar otro nuevo, esta vida nueva y abundante que Jesús ofrecía. Y se constituyeron en fieles seguidores del Señor, en fieles discípulos del Señor. Así que en esta mañana vamos a estar haciendo lo mismo. Yo voy a invitar a todos los miembros de la iglesia, pero también a aquellos que aún no siendo miembros de esta comunidad han tomado esta decisión de aceptar que esta sangre que el Señor vertió allí en la cruz también les haya limpiado de sus propios pecados. Vamos a invitar a que también participen aquellos que en algún momento, hasta aquí, hasta hoy, han tomado esta decisión de arrepentirse de sus propios pecados, de haberle pedido perdón a Dios. Pues entonces han sido perdonados esos pecados. A aquellos que se han comprometido con ser creyentes, cristianos fieles, dignos, que honran el nombre del Señor, que le temen a Él. A que también participen, tanto del pan como de la copa. Pero que estemos haciendo todos lo mismo. Estemos anunciando la muerte, el sacrificio del Señor Jesús, hasta que Él venga. Y podamos hablar y proclamar su amor, su bondad, su misericordia, su gracia. Aquella que ya estamos experimentando en nuestra vida, pero tanto más aquellos que todavía están en tinieblas, en oscuridad y en cadenas. Yo te voy a invitar a que todos nos pongamos de pie. Vamos a estar cantando una canción todos juntos. Porque el Señor es digno. Él es digno de loor. Él es digno de honra. Vamos a coronar al Señor, vamos a reconocer que Él está coronado, que Él reina por los siglos de los siglos. Mientras tanto vamos a recibir los símbolos. Soy tú. perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Señor Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Él es digno. Participemos del pan para gloria de su nombre. Él lo hizo por ti, lo hizo por mí. Démosle honra, gloria y honor al participar del pan. Eleva tu oración, eleva tu alabanza al Señor, eleva tu gratitud, eleva lo que hay ahora en tu corazón, hacelo con toda libertad. Vamos a recibir la copa, simboliza su sangre derramada allí en la cruz, nos hizo libres de pecado y de maldad, nos lavó, nos limpió, y juntos cantaremos también esta canción. Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, Santo, Santo, Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, Santo, Santo, Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, Santo, Santo, Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Él es digno por siempre y para siempre. Vamos a participar de la copa con igual espíritu, llevándole toda la gloria y toda la honra y todo el honor a Él. Así que participemos con gratitud y alabanza en nuestro corazón. Amén. Recordemos que el Señor dijo: no los dejo solos y voy a volver por ustedes. Solo estoy preparando lugar, el lugar más precioso donde vamos a poder morar, y está asegurado ese lugar. Y mientras tanto, y mientras esperamos ese día y ese momento, el Señor nos guarda, el Espíritu Santo está en nosotros para cuidarnos, para preservarnos. Es como un sello que Dios ha puesto en tu vida y en mi vida, una garantía de que el Señor viene por nosotros. Y aunque se torne un tanto duro, difícil para alguno pasar por aquí, por la tierra, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y no hay nada ni nadie que nos puedan apartar ni separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que no temas. Fortalecete en el Señor. Él es nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Pero un día todo terminará y estarás bien, estás a salvo. Estás a salvo y estarás a salvo por la eternidad. Él está viniendo por vos. Imagínate lo que debe haber acontecido con aquellos discípulos toda vez que comenzaron a confirmar que el Señor había resucitado, que los podían ver, que lo podían escuchar. Yo creo que estarían llenos de alegría y de gozo y se abrazarían unos a otros en esa felicidad. Así que es lo que yo te pido que hagas ahora con aquellos que están ahí cerca tuyo. Abrazalos y decirles: mira, el Señor murió por vos porque te ama, pero Él resucitó y un día va a volver por vos, vuelve por ti. Así que dale un abrazo a aquellos que están allí cerca tuyo. Un abrazo para bendecir su vida.